Luis Costa, nacido en La Habana en 1960, asilado político en España los últimos 13 años de su vida, construye uno de los emporios económicos más grandes dentro del multinivel. Muere en Varsovia en noviembre de 1995 en un accidente aéreo. Vive en cada cinta con las que sigue enseñando y motivando el visionario y gran soñador. Le sobreviven miles de personas alrededor del mundo que gracias a él decidieron cambiar sus vidas. Es realmente un placer estar aquí en medio de toda esta celebración y no hay palabras como para describir, ¿no? Nosotros cuando promovemos fuerte y jugamos fuerte. Jugamos al duro porque no estamos de bromas. O sea, siempre cuando promovemos le decimos a la gente, sin excusa, hermano, es que tú tienes que estar allí. Tienes que estar allí. Entonces, hay algunos que me dicen, pero es que yo no lo necesito. Yo estoy súper motivado. Entonces, cuando abrimos el calendario, hace 2 meses que no va a una reunión. Entonces, simplemente, pues esto es indescriptible. Ya no hay palabras para describir las emociones. Aquí, pues bailamos juntos, lloramos juntos, reímos juntos. Y nos inhibimos de todas esas cosas que allá afuera son tabú. Y aquí, pues sí, que simplemente son emociones humanas que son normales. Así es que es realmente sensacional el poder disfrutar de este fin de semana. Entonces, nosotros vamos a compartir un poco parte de nuestra historia. Parte de nuestra historia porque hay muchas personas que nos ven ahora. Entonces, dicen, bueno, claro, es que Luis Costa, ¿no? O sea, él puede hacerlo y tal. Y realmente no siempre fue así. O sea, nosotros hemos tenido que crecer, como mismo van a tener que crecer muchos de ustedes y como han crecido otros. Y muchos tienen muchísimos problemas, muchísimas excusas. A mí, realmente, y lo voy a decir con sinceridad, me gusta olvidarme de esa parte de mi vida. O sea, yo cuando tuve la oportunidad de sacar a mi madre de Cuba, cuando llegó al aeropuerto de Madrid, o sea, después de tantos sufrimientos, pues le dije, ahora yo tengo un mapa en casa del mundo, vamos a ponerle una tirita a la parte de Cuba así. Vamos a olvidarnos de ese martirio, ¿no? Pero cada vez que me uno así con personas como ustedes, pues vuelve ese pasado. Pero vuelve el pasado para contárselos a ustedes para quitarle las excusas. Y si alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna excusa para no hacer el negocio, pues después de oírnos esta noche, pues yo quiero que tú, si todavía tienes esa misma excusa, me la cuentes allí. Ya, nos ponemos allí porque entonces tiene que ser grande. Vamos para adelante. Bueno, yo voy a contar un poquito de mi historia hasta que llegamos acá a España. Y me voy a ir refiriendo siempre, ahí ahora reflexionando un poco todas estas vicisitudes que pasamos. Una cosa yo nunca sentí que es sentirme un fracasado. O sea, y eso me viene a la mente las palabras de Dexter, que dicen que el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Entonces, eso envuelve en sí, esa frase envuelve un significado muy grande, si tú la descompones un poco, pues hay dos ingredientes fundamentales. El primer ingrediente es el sueño. O sea, tiene que haber un sueño para que haya éxito. Ahora, ese sueño no es un destino al cual tú vas a llegar, sino que está la palabra progresión. O sea, es la realización progresiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el éxito no es un destino, sino el éxito es un camino. ¿Sí? Entonces, eso es fundamental de entender. Y muchas veces no aplicamos ese principio, esa ley. Y eso, pues, data, digo yo, de los tiempos antiguos, ¿no? De lo negativo que hablaba Mario, que era el mundo. Y de los eso es una cosa que heredamos cuando vamos creciendo. O sea, el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. O sea, que tiene que haber sueño y tiene que haber progresión. Entonces, fíjate, como digo, eso viene desde casa. ¿Cuántas veces el niño está loco por una bicicleta? ¿No es cierto? O sea, los niños conocen y aprenden, saben esa ley inconscientemente. Nadie se las ha enseñado. O sea, ¿cuántas veces tú coges a un niño que está loco por una bicicleta? Y te está dando el tostón, ¿verdad? hasta que el niño consigue la bicicleta. Pero 15 o 20 días después, el niño no le hace caso a la bicicleta. Y entonces ahora quiere otra cosa. Y entonces ahí viene la madre y le dice, pero es que tú no te conformas con nada. Pero si querías la bicicleta, y ahora ya tienes la bicicleta, y ahora quieres otra cosa. ¿Qué ocurre? Que ya el niño obtuvo la bicicleta, ya el niño obtuvo su sueño. Ahora es momento de moverse a otro sueño. Es una progresión. Entonces ahí le empezamos a matar ese instinto al niño. Empezamos a matar el instinto al niño en vez de enseñarle al niño a establecer metas. Es normal de que el niño quiera una bicicleta, otra cosa, después de haber obtenido la bicicleta. Ahora es, depende de nosotros, el poder decirle, fenómeno, si es fantástico que quieras otra cosa. ¿Qué quieres? ¿Esto quieres? Bueno, vamos a ponerte una meta, ponla ahí en el refrigerador. Eso tú lo vas a obtener cuando hagas esto. Entonces el niño entiende que no es malo querer otras cosas, sino que hay un precio que pagar para obtener esas cosas. O sea, que esos son principios en cual los trastocamos. Pero sin embargo, ¿sí?, eso nos pasa a nosotros también y criticamos al niño. ¿Verdad? Las mujeres, ¿cuántas veces dicen que no tienen nada que poner si tienen un armario lleno de ropa? Porque eso en un momento determinado fue un sueño, pero ya no lo es. Es hora de moverse a otro sueño. ¿No es cierto? Entonces, ahí es donde viene la diferencia. O sea, el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. Es un destino. Es un camino, no es un destino. Entonces, por eso es que tú ves a muchísima gente que tiene un 850 y son unas personas de muchísimo éxito. Porque ese 850 o ese 600 o ese Corsa es temporal. ¿Quiénes son los frustrados? Los que tienen el 600 por los próximos 50 años. Los que cogen y te dicen, es que esto me tiene que durar la tira. ¿Verdad? Porque entonces se estancan, hay un estancamiento. No hay una progresión. Y ahí, señores, es donde perdemos el autobús. Ahí es donde perdemos la visión de lo que es el sueño. Pero bueno, esto coordinándolo, y lo vamos a coordinar con ciertos pasajes que me han ocurrido a mí, pues en, digamos, en mi vida. Yo nací en Cuba en el año 1960. Entonces, pues de niño, pues a mí todo me parecía bien, como a cualquier niño. Yo tenía mucho amor en casa. No tuve nunca padre, pero mi madre se encargó de suplirlo muy bien. Y, o sea, crecí en ese ambiente. Ya cuando yo tenía 16 años, 15, 16 años, yo me sentía un poco comprimido dentro de la isla. Y entonces me puse una meta. Me puse la meta, o sea, yo no podía salir, no había forma humana de salir de allí. Y yo establecí la meta de que tenía que salir. La única forma que yo tenía para salir de allí, yo era muy buen estudiante, era ganándome una beca para el extranjero. Entonces, para ello había que hacer lo indecible. O sea, primero había que pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas. Pues yo cogí y hice mis chanchullitos para poder entrar a esa organización. Tuve que ir a la Plaza de la Revolución muchísimas veces a gritar ¡Viva Cuba, viva Fidel y viva todas esas cosas! O sea, había que gritarlo, pues bueno, se gritó. Yo no tuve vacaciones. O sea, en Cuba todo es a las asambleas de méritos y deméritos, o sea, no voy a entrar en esas cosas porque son cosas muy largas, pero los alumnos, cuando quieren carreras universitarias, tienen dos expedientes, el expediente académico y el expediente político. En el expediente académico había que asistir a todos los discursos de Fidel, había que asistir a todas las manifestaciones, había que asistir a todo lo que allí se organizaba, y entonces todo eso te daba puntos. Entonces, cuando tú tenías los suficientes puntos, eso llenaba el expediente político tuyo, que junto con el académico se combinaba para darte la carrera. Pues yo, a mí se me dio la carrera en el año 1978, terminé el bachiller, y yo pedí una carrera para estudiar en Polonia, y se me fue concedida. Me fui a Polonia, llegué a Polonia en el año 1979, y en Polonia, pues, estudié tres años, o sea, estuve tres años. En esos tres años Tuve, digamos, la enorme satisfacción de poder vivir los tiempos de solidaridad, los tiempos de todas las huelgas de los polacos, los tiempos de aquellos de Lech Wałęsa con todas las, con todos aquellos, aquellos revueltas, y mi idea pues se confirmaba más y más y más de que yo tenía que salir de allí de alguna forma. Yo en esos momentos, pues cuando da el estado de guerra en Polonia, el 13 de diciembre de 1981, cuando dan el estado de guerra, Jaruzelski entra al poder y el gobierno cubano decide mandar a todos sus estudiantes de Polonia a la Unión Soviética. Cuando hace esa decisión, pues yo no te puedes negar en rotundo, ya tú no puedes negar rotundamente que no vas, pero porque, ¿qué pasa? ¿Dónde está tu actitud política, no? ¿Cómo vas a rechazar ir a donde están los hermanos soviéticos? Entonces, de ahí, pues yo puse mis razones de que yo tenía que regresar a Cuba. Yo tenía, pues en esos momentos, yo había hablado con... había un marinero, yo estaba en la ciudad de Szczecin. Szczecin está al norte de Polonia, junto con la frontera de Alemania. Y entonces allí había un marino, un barco cubano que transportaba, un barco de carga, hacía comercio con Polonia, y yo hice una amistad con un marino, que ese marino pues jugó un papel muy importante. Pues, tú no te puedes sincerar con nadie de tus ideas realmente, ¿no? Porque si te delatan, pues puedes perder toda tu carrera. Entonces, yo tenía que salir de allí. Ahora, ¿cómo salía? Yo tenía 20 años y estaba solo, y junto con el compañero de cuarto mío, el compañero de habitación, pues poco a poco, en el roce de los dos primeros años, nos fuimos sincerando, ¿no? De sobre nuestras ideas políticas, de que queríamos ver otra cosa. Nosotros, pues, en esos países no hay Mercedes, no hay nada de eso. Nosotros recuerdo que nuestro sueño entonces era observar revistas de aquí, de los países occidentales, con la publicidad. Entonces nosotros pues nos sentábamos, aquellas revistas pues se nos eran prohibidas, pero nosotros las cogíamos de compañeros peruanos y compañeros panameños que la llevaban, de compañeros de estudio, y entonces pues nos las llevábamos dentro del bolso a la habitación, entonces las empezábamos a hojear. Entonces cuando había eso del Rolex, yo le decía a Julio, algún día tendremos un reloj así. ¡Oh! Y entonces empezábamos a soñar con las fotografías. Empezábamos a ver el Mercedes, empezábamos a ver, yo recuerdo, los bolígrafos Parker. Cuando aquello para mí eso era una... era otro mundo lo que vivíamos allí. Pero bueno, en toda esa vorágine, pues ya nosotros habíamos decidido de que nos sentíamos estreñidos ahí. Entonces teníamos que ir a ver otra cosa. Realmente nosotros no sabíamos cómo se vivía en estos países. En la propaganda, pues no llega, es muy grande allí en esos países del este, o eran, antes de la apertura, y no se sabía ciencia cierta qué es lo que ocurría aquí. Nosotros pues nos bombardeaban con una constante violación de derechos humanos y no sé qué, y bueno, y todo naturalmente, cada vez que había una protestica pequeña, cualquier cosa, entonces pues allí lo sacaban con bombo y platillo. Entonces todo era una confusión muy grande en la vida nuestra, pero decidimos que, para peor no se podía ir. Entonces yo sí veía en algunas películas, en algunos lugares, que por lo menos tenían coches, que por lo menos tenían casas. Entonces pues yo lo que me di cuenta de que en Cuba no podías nunca tener un coche, ni una casa, era imposible. En Polonia, pues cuando tú nacías te inscribían y más o menos a los 30 años te daban una de un apartamento. No te lo daban, te daban la opción a comprarlo. Entonces pues coche tampoco había. Entonces decía, bueno, peor que esto no puede ser. Entonces, como hablaban de explotación del trabajador, pues yo decía, bueno, si a mí me explotan y tengo un coche, ¿por qué me exploten? Esta gente no me explota y no tengo nada. Entonces, pues, qué historia, ¿no? Que esas eran las conversaciones nuestras. Y eso es lo que pasaba por la mente nuestra en esos tiempos. Entonces decíamos, bueno, pues, encontramos a este marino, a Dimas. Entonces, yo le ayudaba a meter contrabando por el puerto de Szczecin. Yo tenía una novia que trabajaba en el puerto. Entonces, sí, señor. que trabajaba en el puerto. Entonces nosotros le metíamos el contrabando a los barcos, le metíamos las gafas de sol, que allí costaban a $1 y en Cuba se vendían a 40 en el mercado negro. Entonces pues yo le ayudaba a pasar esas cajas, y un día pues yo le digo a Dimas: mira, hermano, o sea, yo no sé, pero yo me quiero ir. Entonces me dice: ¿cómo te quieres ir? Digo: sí, yo quiero irme. Entonces ya nos habían mandado a la Unión Soviética, el 13 de diciembre, cuando llegó Yaruzelski, el gobierno cubano decidió mandar a todos sus alumnos a la Unión Soviética, como ya les dije. Entonces decidimos que nosotros no íbamos a la Unión Soviética. O sea, la razón por la cual no íbamos era bien sencilla. En Polonia teníamos un enclave muy importante. O sea, nosotros queríamos fugarnos, y tú puedes salir o por avión o por barco. Si salías por avión, pues el avión tenía que hacer escala en algún aeropuerto. Si salías por barco, pues el avión tenía que pasar por el canal de Kiel, en Alemania. Entonces, en cualquiera de los dos lugares te tirabas. En la Unión Soviética tenía la particularidad, yo estaba estudiando en la rama naval y me iban a mandar a Odessa. En Odessa, cuando terminaban, todos los alumnos los metían en un barco, y cuando veían costa nuevamente, veían las costas de La Habana. O sea que ahí sí no había arreglo. O sea que nosotros no podíamos ir a la Unión Soviética. Con lo cual nos sinceramos con él y decimos: bueno, mira, aquí esto hay que ver cómo nos vamos. Entonces nosotros, en la reunión de... nos vino un representante de la Unión de Jóvenes Comunistas, nos reunieron, nos dieron la noticia de que teníamos que irnos. Entonces yo me paré y dije que, yo recuerdo que dice el señor: ¿alguno de los compañeros no está de acuerdo? Dígole: mira, yo estoy de acuerdo, naturalmente, o sea, en ir a la Unión Soviética, pero yo salí de Cuba hace 3 años con la idea de pasarme 5 fuera de Cuba. O sea, esa es mi patria, yo la quiero mucho y tal, entonces yo no estoy dispuesto, ahora tengo que ir a la Unión Soviética a aprender el ruso, comenzar de primer año nuevamente, ya que voy a terminar a los 30 años mi carrera, ¿okay? Ya que yo hubiese terminado este año, y estoy en el camino a millonario ahora, y ahí estoy a tieso. O sea que... como decía Paul, ese es el poder de una decisión. Entonces, pero bueno, vamos a ver cómo llegamos a esa decisión, ¿no? Como te digo, decidimos entonces que no íbamos a ir a la... o sea, que yo no me quería pasar los mejores años de mi vida fuera de mi patria, y que yo quería regresar a Cuba. Entonces, él con opción a estudiar en la universidad, seguir continuando mis estudios en la universidad y tal. Entonces, pues, cogen y sale de la reunión de que sí. ¿Quién más? Julio dice también, el compañero mío de cuarto de habitación, dice: no, yo también y tal, porque es que yo dejé una novia, yo le prometí que nos íbamos a casar y tal, mira las cartas, les enseñó las cartas de amor y tal y cual. Le dijeron: bueno, perfecto, otro justificado y tal. Entonces, pues, ¿quién más? Más nadie, ¿no? O sea, habían otros 3 que suspendieron el año, y que eso sí los mandaban para Cuba, pero cuando tú suspendes el año, te mandan de vuelta. Entonces, nosotros, pues eso fue un 20 de diciembre, y hablamos con Dimas, hablamos con este señor. Nosotros no teníamos ni idea qué teníamos que hacer, nos íbamos a ir a mitad de enero, y Dimas nos dice: mira, hermano, o sea, tú te vas a ir en avión. Digo: sí. Dice: fíjate, hay una situación que es la siguiente, o sea, tú te vas a ir cuando el avión sale, o sea, de Polonia, de Varsovia, no volaba ningún avión a La Habana. Teníamos que irnos por Checoslovaquia, o por Alemania, o por Berlín. Entonces, si te vas por Berlín, haces escala en Canadá. Pero si te vas por Praga, ahí tienes que tener mucho cuidado, porque una vez al mes hay un vuelo directo Praga-La Habana. O sea que si te toca ese vuelo, hermano, ahí mismo perdiste el juego. Digo: bueno, ¿y qué hago? Entonces me dice: la única solución que tú tienes es coger una toalla húmeda, ¿sí?, llevártela contigo, ponértela en los tobillos o en el brazo, y si te toca ese vuelo, pues tú tienes que romperte un tobillo, romperte un brazo, lo que sea, para que te lleven al ambulatorio y no te manden ese día, sino que salgas en el vuelo del día siguiente. Digo: bueno, pues bueno, que sea, sea. Entonces, pues efectivamente, una cosa que sí nos advirtió fue: cuidado cuando llegues a algún aeropuerto. O sea, hay cubanos que llegan a los aeropuertos de tránsito y se meten en los baños, se meten en las cafeterías, se esconden, y no notifican a la policía. O sea, cuando tú estás en la sala de tránsito, cantan el vuelo nuevamente para salir de vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que si la policía del país no ha notificado a las autoridades cubanas que alguien pide asilo político, pues quiere decir que el tipo está escondido en algún lugar del aeropuerto. Entonces ellos tienen expertos que conocen el aeropuerto de cabo a rabo, que lo único que hacen es viajar en esa ruta, ¿sí? Y te empiezan a buscar, son lo que ellos le llaman los perros. Los perros salen tras ti, te encuentran, medio que te desmayan a golpe, ¿sí? Y te entran para el avión, entonces le dicen a la policía, no, si es un compañero que se ha emborrachado un poco, unos tragos de más y tal. Cuando te meten en el avión, te van madurando hasta La Habana. Digo, bueno, sea. Entonces, pues nosotros planeamos, dijimos, bueno, Julio, fíjate, esto es, ya hicimos nuestro plan, tal, nos dan nuestro billete, día 31 de julio de 1982. Bueno, Praga, La Habana. Entonces, cogimos nuestra toallita, nos la pusimos, tal, lo preparamos nuestra maleta, nos vamos. Entonces, nuestro plan era sencillo. O sea, llegas al aeropuerto, ves a la policía española, o a la policía, sí, porque el avión también hacía el vuelo por Canadá, o a la policía canadiense, y le pides asilo político, ¿eh? Y no tienes ningún problema. Y, hombre, eso está chupado. Entonces nosotros, pues, comenzamos, salimos de Varsovia, y teníamos, nosotros entonces, yo tenía 21 años, y comenzamos a beber. Eso que te empiezas a dar unos cuantos palos para que la... O sea, el nerviosismo, yo te digo que era uno de los momentos más amargos que yo he pasado en mi vida. Porque, o sea, empezamos a tomarnos unas cervecitas y tal, compramos una botellita de whisky, la teníamos en el avión, llegamos al aeropuerto de Praga, ahí esto sí nos dice, Dimas nos dijo también, cuando llegas al aeropuerto de Praga, lo que tienes que hacer es ponerte el primero en chequear los equipajes. Cuando tú chequeas los equipajes y tú entras a la pecera, que se llama, o sea, al lugar donde están, a la sala dentro, que ya pasa de inmigración, te vas por ahí y los primeros cubanos que tú veas ahí, porque no se despintan en ningún lado, o sea, cubanos en cada aeropuerto son los cubanos. Cada vez que cuando tú veas a esos cubanos, esos son los que no pasaron, naturalmente entraron antes de que se abriera el vuelo, con lo cual esos son los perros. Fenómeno, efectivamente, nosotros estábamos ahí los primeritos, ahí puestos, ahí clavados. Entonces pasamos, efectivamente, habían cuatro dentro, nos empiezan a preguntar que de dónde veníamos, ¿no? Venimos de Polonia, tal cual, qué sé yo. O sea, todo estaba bajo control. Cuando llega el avión salía a las 6, llega con retraso, llega a las 4 de la tarde, aterriza y tal. Y en el asunto decía Praga, La Habana. Digo, ay, Dios mío. Bueno, nosotros seguimos, decimos, bueno, todavía hay tiempo y tal y cual, qué sé yo, pan. Llegamos dentro de la pecera y seguía diciendo Praga, La Habana. Digo, Julio, se complica la trama. Y ahí me empiezo a poner nervioso. Nosotros teníamos la toalla en el bolso de mano. Y cuando faltaba como 45 minutos para abordar, o sea para la hora de salida del vuelo, o sea, 15 minutos para abordar, empieza aquello a hacer... Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, entonces pone Madrid Gander. Digo, oh, primero no había ninguno y ahora hay dos. Dos posibilidades. Bueno, pues aquello bajó. Se tragó, tragamos aquel nudo, nos montamos al avión, yo iba aquí en esta parte del asiento, hacia en el pasillo, Julio en el otro pasillo, y mientras más nos acercábamos a Madrid, yo le decía a Julio, Julio, estás verde, la gente te ve y se va a dar cuenta, bueno, aquel nerviosismo, muchas gracias, comenzamos a sudar, bueno, llegamos, aterriza el avión en Madrid, nos dicen, bueno, una bella estancia en esta feliz ciudad y tal y cual, qué sé yo, y nos dan 45 minutos. El plan era llegar, bajarnos, ver a la policía, que nos dijeron que andaban en pareja, llegar y decimos, mira, nosotros somos cubanos, asilo, fuera ya, era fácil. Llegamos ahí, vimos a los dos policías, cuando los vimos, nos quedamos así. Bueno, después, de eso cuando tú ves a alguien que tú vas a coger y a llamarlo por teléfono, para contactarlo, ¿no? Y tú vas y lo llamas y cuando tienes el teléfono dices, ah, seguro que está comiendo, vamos a dejarlo. Y lo pospones un poquito, ¿no? Entonces, así mismo estábamos nosotros. Entonces, pero que nos sentamos, lo siento, yo tranquilo, que otra vez, ahorita viene otra pareja. Efectivamente, llega la pareja, otra pareja de la Policía Nacional, caminando. Digo, Julio, ahora. Y nos quedamos así. Nada. Entonces, pues, al otro lado, o sea, nosotros estamos en la puerta número 9. estábamos sentados aquí en el medio, y allá en la última esquina había un kiosco. O sea, los cubanos de Cubana Aviación se les conoce en todo el mundo cuando llegan a un aeropuerto, porque lo primero que van corriendo es a abrir las revistas Penthouse y Playboy, pero allí no hay. Entonces, pues todos se aglomeran así al lado de la Penthouse, y entonces pues tú los oyes, porque tú sabes que nosotros somos un poco expresivos. ¡Mira eso! ¡Ah! Entonces aquello es tremendo, o sea, aquello es un espectáculo, porque entonces como nada más que ahí hay una sola tienda que es del gobierno para comprar, nos obligan a ir en traje y todos vamos con el mismo traje. O sea, que parece que hay una comparsa, ¿no? Entonces por ahí estábamos nosotros y yo veía a Julio, le decía, Julio, ¿cuándo? Y me decía, ahora. Y venía la palabra eso y nada. Entonces nos fuimos para allá porque estaba en lo último. Y yo, bueno, pero esos 45 minutos, señores, volaron, a mí me parecieron que eran 4 o 5. Porque cantan el vuelo de Cubana, dice, señores, los señores pasajeros, aborden por la puerta número 9. Dígole, Julio, hermano, yo sinceramente, coge y me dice, Julio me dice, Luis, ¿qué hacemos? Dígole, Julio, ¿qué te parece si lo hacemos en Gander? Fíjate cómo es el poder de la mente, cómo te va convenciendo, ¿eh? ¿Eh? Entonces, Canadá, tal, cual, ¿eh? O sea, es el... O sea, la única medicina que tiene el miedo, señores, es la acción. La única, no hay otra. Y si tú no tomas una acción y lo curas rápido, se te hace un infierno, porque el miedo crece. Entonces, pues lo que hicimos fue, de repente veo a Julio que sale corriendo. Entonces teníamos un amigo que venía con nosotros, uno de los tres que iban botados, coge el pintado y le digo, ¿dónde va Julio? Digo, yo no sé, pero yo voy a ver. Y yo salí, yo sabía que Julio, habíamos visto, porque decía, comisaría de la policía. Julio se mete en la comisaría, corriendo, me meto yo atrás y veo cuando entro a Julio que lo tienen enganchado así contra la pared. Y Julio con los pies haciendo así. Entonces, no podía hablar naturalmente, entonces cojo y llego y lo veo así. Y entonces me van a coger a mí y digo, espérate, nosotros somos cubanos, tal. Entonces sueltan a Julio y me dicen, ¿qué quieren? Digo, mire señor, nosotros somos cubanos. Entonces yo empiezo a llorar ahí. Nosotros somos cubanos, es que queremos asilo político aquí y entonces no sabemos tal cual. Entonces pues ellos nos cogen, nos llevan hacia la... y nos ponen afuera y me dicen, mira, siéntate afuera que nosotros vamos a empezar a arreglar los papeles. Cuando yo voy a salir así por la puerta, veo los cuatro individuos que yo había visto en Praga parados así, digo al policía y me empuja para afuera, digo, yo ahí no salgo ni muerto. ¡Esos son policías! Entonces, pues yo llorando. Yo llorando a lágrima viva, ¿sí? Mirando a aquellos policías empujándome y que yo no salgo. Entonces, pues yo tomé la decisión de que yo y ese policía éramos una sola persona. Entonces lo agarré así. Me agarré a él y le digo, señor, usted me perdona, pero yo a usted no lo suelto. ¡No! ¿Sí? O sea, ahí pues el hombre nada, o sea, mientras que hacían los... estaban preparando no sé qué, el hombre tuvo que... No, decía que no podíamos estar adentro. Digo, si no estamos adentro, si no podemos estar adentro, usted y yo estamos afuera, usted y yo. Entonces, pues yo afuera agarrado a aquel hombre y me dice, mira, ahora tenemos que ir a la comisaría. Pero la comisaría había que pasar por la puerta número 9. Digo, ¿usted no me pasa por ahí? ¿No? Me dice, no pasa nada. Digo, que usted no me pasa por ahí, que aquí yo sé que cogen a la gente y los meten en el avión ese. Y no, yo llorando a lágrima viva, diciéndole que no y que no pasaba. Bueno, entonces el comisario dice, mira, vamos a hacer una excepción. O sea, me pasaron por la sala de tránsito, me sacaron por fuera del aeropuerto para poderme llevar al otro lado porque no había forma de que yo saliera. De ahí pues llegamos a la comisaría y entonces pasó una escena divertida. Estábamos en la comisaría, el comisario, un gordito, que, óyeme, hasta hoy pues qué tranquilidad nos daba. Yo seguía llorando y entonces me decía, pero tranquilízate, bienvenido a casa, pero si has hecho bien y tal y cual. Y el hombre me daba unos ánimos de la hostia. Entonces, el hombre me da unos ánimos tremendos y entonces Estábamos ahí, entonces de repente llega el representante de Cubana de Aviación. Llega y yo enseguida me pongo en guardia, o sea, me pongo atrás del comisario. Porque Enrique García lo buscan urgentemente. Enrique García lo buscan urgentemente. Es que Enrique García es muy común. ¿Enrique García qué? Ah, ya. Ah, fenómeno. Entonces, pues estábamos dentro de la comisaría, dentro de eso, yo me estoy atrás del policía, detrás del comisario, y de repente nos dicen, bueno, dame los tickets para yo sacar la ropa de ustedes del avión. Entonces, yo no tenía ropa, yo lo que tenía era un calzoncillo, que lo tenía aquí, en la parte de atrás, porque yo con Dimas en el avión le había mandado toda la ropa que yo tenía a mi madre para que la vendiera en Cuba y sacara algún dinerito. Entonces Julio llevaba todas sus maletas, todas sus cosas y tal. Entonces, de repente llega el hombre, como 5 minutos después, y dice, fíjate que la maleta de los muchachos no aparece. Entonces, Julio le decía, que era el que tenía maleta, le decía, no importa, mira, que se vaya el avión, que se vaya. Yo no quiero maleta. Entonces, yo naturalmente apoyando a Julio, yo que no tenía ni ropa, pues fíjate, no, que se vayan. O sea, que no hay problema. Entonces, llegamos a, dice el comisario, coge así, en la mesa, entonces coge y le dice al hombre, en lo que yo no sé qué palabra le dijo, pero en cubano yo entendí, un descarado. Descarado es un caradura. Le dice al individuo, al de Cubana de Aviación, le dice, fíjate, eso lo haces cada vez que alguien se queda. La semana pasada se quedó uno de Alemania y le hiciste lo mismo. Le dice, fíjate, yo estoy cansado de este juego de ustedes. Yo tengo 2 salidas. La primera, mandar la policía española al avión a buscarle la maleta a los muchachos, pero eso no se me está permitido, porque eso es territorio cubano dentro del territorio español. Ahora, tengo la segunda. Llama a la torre de control y dice, el avión cubano no sale hasta nuevo aviso. Coge y le dice al hombre, si ustedes tienen que ir a Checoslovaquia a buscar las maletas, me da igual, hasta que las maletas no lleguen, el avión ese no sale. ¡Preso! ¿Sí? El tío así, coge así, llega, sale. 2 minutos después llegan todas las maletas, y no solo las maletas, sino que venía hasta la media botella de whisky que nos quedaba, y venía hasta la cerveza que todavía teníamos. Entonces, pues eso fue ahí fue cuando yo todavía pues tenía mi cara de consternación. Entonces el policía para... alegrarnos un poco, sacó unos vasitos plásticos, echó un poquitico de whisky y hicimos un brindis, bienvenido a casa y tal y cual. O sea que en ese momento, señores, yo le cogí un cariño muy especial a España. O sea, fue la tierra que me acogió. Fue la tierra que me acogió y yo, pues enseguida, pues, pasó una cosa que era un domingo por la noche. Ese domingo por la noche, pues, me dice el comisario, ¿usted conoce a alguien para pasar la noche? ¿A quién conoce usted en España? Digo, le señor, yo lo único que conozco aquí es a usted. O sea, que si usted no me permite pasar la noche en su casa, estamos bien fastidiados. Entonces, pues, el hombre me dice, mira, ¿no te importa dormir en un calabozo? Dígole, bueno, mira, a mí no, o sea, yo no tengo ningún problema. Entonces cogen y mandan una patrulla de la policía y nos sacan del aeropuerto, y yo no sabía dónde iba en ese momento. Entonces yo recuerdo que llego ahí y veo Madrid, Guadalajara, ¿no? Y cogemos para Madrid, veo el signo así, cuando saliendo del aeropuerto de Madrid, a tu izquierda ves un taller de la Mercedes. Lo veo así, digo, míralo ahí. ¡Mira ahí en vivo! Salimos, los policías muy amables, o sea, nos empiezan a dar un tour. Ya, pues, esta es la calle de Alcalá, esta es la puerta de no sé qué, este es el Retiro, este es no sé qué, no sé cuánto, tal. Fenómeno. Entonces, pues, llegamos a la comisaría, empezamos a dar nuestros datos, tal. Entonces dice, se quita la cadena, por favor, se quita el cinturón, los cordones de los zapatos. Dígole, ¿y eso? Me dice, no, porque es que aquí hay gente que comete suicidio. Digo, señor, después de haber pasado todos estos trabajos, tuve que me voy a suicidar allá adentro. ¿Y tú estás loco? ¿Qué? ¡Darcho! ¡Ni muerto! Y ya estaba del lado acá. Entonces, bueno, pero seguimos hablando y entonces me empecé a encontrar con mis primeros negativos. O sea, llego y entonces yo lleno de alegría por estar aquí y tal. O sea, date cuenta que por primera vez, o sea, en un país libre. O sea, y por eso yo te digo que el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. O sea, yo no tenía un duro, yo tenía un calzoncillo en la parte de atrás y yo era felicísimo. O sea, yo era felicísimo. Entonces tú te encuentras a gente que yo los encontraba a gente que estaban así y decía, pero ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Por qué razón? Porque ellos habían paralizado su progresión. ¿Eh? Ya ellos habían paralizado su progresión y la progresión mía estaba viva. ¿Eh? O sea, yo quería más. O sea, yo venía lleno de ilusión, lleno de ansias de luchar. Entonces, pues llego y le digo, no, si ahora pues hay que trabajar y tal. Le digo al policía, me dice, trabajar. Pero si hay un 16% de desempleo, tú trabajar aquí, has cometido un error. Me quedé así, miré a Julio y Julio me coge así y me dice, ¡oh! Al final no va a ser tan bueno como esperábamos. Y empezó la raíz, empezó el negativo a entrar. Bueno, nos meten en el calabozo. Le habían dicho, trátenlo bien, que son refugiados políticos, tal. Fenómeno. Yo llevaba 2 días sin dormir con aquel entusiasmo que yo tenía, ¿sí? Y me acuesto en la cama y cuando me levanto, o sea, eran las, no sé qué hora eran, me empiezan a dar con palos en la celda. ¡Ta, ta, ta, ta, ta! Ah, nos habían puesto en una celda a mí y a Julio solo, con lo cual estábamos privilegiados. Entonces, bueno, salimos y dicen, señores, desnudos, una fila. Y yo, Entonces, pues, era un 1 de febrero de 1982, señores, eso eran unos sótanos, eran las, deben ser las 5 o las 6 de la mañana, hacía un frío tremendo y tú en pelotas. Yo, pero este tío está loco. Entonces, pues, todo el mundo así y tal, entonces le digo, hey, ¿dónde vamos? Yo veo las duchas ahí atrás. Dígole, ¿a dónde vamos? Y me dice, no, ahí las duchas. Entonces, dígole, mira, es que nosotros somos refugiados políticos. ¿Eh? Además, yo me duché ayer, yo no tengo necesidad de ducharme ni nada y tal, igual. Entonces, pues, el hombre coge y saca su palo, ¿no? Entonces dice, ¿te vas a duchar? Digo, bueno, es que así se ducha cualquiera. ¿Eh? Entonces, lo que ocurre es que la gente que estaban ahí en la cola, en la filita, pues, se comenzaron a reír también. Dice, pero si encima chistoso. Bueno, todo el mundo cogió, yo vi cuando todo el mundo entró a las duchas, todo el mundo así puso el hombro, salió. Yo pongo mi hombro y me dice, ¿no se ducha usted? Digo, ¡oh! El agua fría. Llego de ahí, me meto, me echan un champú de esos que, óyeme, tenemos que hablar con Amway para que reparta champú en esos lugares. Porque de verdad que es una indecencia. O sea, es una indecencia los champús que dan allí. Una peste tremenda. Bueno, salimos, nos meten ahí adentro y dice Julio, que ya se estaba poniendo pesimista, dice Julio, ay Luis, era verdad lo que nos decían en Cuba, ahora nos van a tener olvidado aquí 4 o 5 meses. Dios, Julio, cállate la boca, Dios mío. Entonces Julio decía, ves, ya el avión en el que vivimos ya aterrizado, la gente está ahora con su familia y tal, y nosotros aquí en la cárcel. Digo, Julio, cállate la boca. Llegan, nos sacan de la cárcel, nos sacan de ahí, dicen, Luis Costa, tal cual, nos llevan allí, tal. Entonces nosotros no teníamos expediente, llegan, nos sientan y dicen, ¿por qué está usted aquí? Y es que nosotros somos refugiados políticos, llegamos ayer y tal y cual. El hombre nos mira y dice, basta de cachondeo, ¿eh? Digo, ay Dios mío. Digo, señor, nosotros llegamos ayer en el vuelo de Cubana de Aviación Praga, tal. Y dice, ¿pero vas a seguir con ese cachondeo? Digo, señor, me tengo que inventar yo un crimen ahí ahora. Ya entonces yo, o sea, yo lloro mucho, ¿eh? A mí se me agua mucho eso. Yo enseguida me, y cojo y se me empiezan a poner los barrios. Señor, que mire, que yo le juro que nosotros veníamos en el vuelo y tal. Dice, me mandan otra vez para la celda y de repente coge y llega uno, como a las 11 de la mañana. Ah, ya, antes de eso, pues me dice, póngase ahí, me toman fotos así, así, así. Digo, mira esto, caballero. Entonces, pues, llega uno corriendo, Luis Costa, está Julio César Rojas. Digo, yo. Entonces, bueno, nos sacan y dice, hombre, disculpa, que ahora mismo ha llegado el expediente y tal y cual. Mira, entonces le coge al otro y dice, saca a esta gente de aquí. Digo, ay, Dios mío. Entonces coge y me dice, le empieza a explicar al policía. Entonces dice el policía, ay, pero es que yo no te creí, figúrate, pero es que aquí pasan tanta gente, aquí hay gente que me han dicho que son Jesucristo. Entonces figúrate. Entonces, pero yo no te podía creer. Entonces digo, mira, a mí no me pida disculpas, sáquenme de aquí, por favor. Entonces efectivamente subimos las escaleras, tal, llegamos, y yo recuerdo que cuando salgo veo sol. ¿Ah? Digo, mira, ese lado. Entonces me dicen, me dan una dirección, yo tenía $10 en el bolsillo también. O sea, el calzoncillo estaba aquí atrás, los $10 estaban aquí adelante. Entonces, pues a mí siempre me habían dicho, o sea, en toda mi ignorancia, que en estos países el dólar funciona, o sea, que el dólar es moneda de los países occidentales, ¿no? Perfecto, yo digo, me dan el leso de metro, del metro, yo me dicen cómo funciona el metro, yo había montado metro en Checoslovaquia, y había montado metro en la Unión Soviética, yo estuve 3 días por allá. Entonces, pues, llego a mi metro y tal, llego a la ventanilla, pongo el billete de $10, me dice, tiene que cambiar usted. Digo, ¿cómo que cambiar? Si a mí me han dicho que el dólar vale en estos países. Me dicen, sí, pero tiene que ir a usted a un banco. ¿Un banco? ¿Qué es un banco? Ojo, yo no tenía ni idea. Yo en Cuba nunca había entrado a un banco y no sé qué era un banco. Yo al único banco que había entrado en Cuba era el banco de sangre. Digo, ¿y en el banco qué me dice? No, el banco, bien. Digo, salgo yo desesperado, digo, Dios mío, ¿qué hago? Y cuando veo así una persona, digo, señor, mire, yo tengo que ir a un banco a cambiar esto y tal y cual. Yo, entonces me ve el acento y dice, ¿dónde eres? Y mire, yo soy cubano y tal. Y dice, ¡paisano! Digo, ¡ay, Dios mío! Digo, mira, paisano, me pasa esto y esto. Y dice, ¡vamos! ¿Ah? Y el hombre me lleva hasta allí, muy amable y tal. Entonces, llego, me llevan a la Cruz Roja. En la Cruz Roja, pues me dan 3,000 pesetas. Y yo cojo aquello y digo, ¡ah! Para un mes. Pero yo no sabía. Llego y bajo y digo, ¡ay, 3,000 pesetas! ¡3,000, un fenómeno! Mírale, mi madre era profesora y ganaba 300 pesos en Cuba. Y 3,300, mira para eso. Llego ahí, veo que un par de zapatos cuesta otra 4,000 y me doy cuenta de que no tenía un duro. Ya digo, señor, aquí esto es tremendo. Entonces, fíjate lo que ocurre. Yo salgo y es con el espíritu que tú sales. Y yo recuerdo de ver cubanos que me decían, llegaste a una tierra maldita. Aquí no hay trabajo, aquí no hay nada. Aquí esto no sirve, porque es que te explotan, porque es que te discriminan, porque es que... O sea, todos los porque es que, entonces pues yo me quedo así. Digo, Dios mío, ¿qué cosa es esto? ¿No? O sea, me asusto, era la primera vez que entraba en contacto ya con el mundo exterior de acá. Entonces pues llego y hoy día, para que tú veas, hoy día esa gente... Te lo vas a la Puerta del Sol y todavía te están diciendo que España es una tierra maldita. O sea, ¿qué ocurre? Que ahí también hubo una paralización de qué, de la progresión. Ellos salieron de Cuba con un sueño, pero entonces en el camino llegaron aquí y se les olvidó renovar la meta. O sea, se le paralizó la progresión. Ahora bien, fíjate, yo estaba ya para hacerte... Esa es una anécdota que yo, ya para hacerte el cuento que es largo, un poco más corto. En España, pues yo limpié retretes, trabajé en bares, pinté casas, hice absolutamente de todo lo que se podía hacer. Yo, a mí nunca me faltó el trabajo. Ahora, cuando los españoles trabajaban por 500, 600, 700, 1000 pesetas la hora, yo trabajaba por 100. Yo recuerdo... estar en una fábrica de pintura en el pueblo de Fuencarral, en Madrid, envasando polvo de zinc. Todo aquel que ha envasado polvo de zinc sabe que tienes que tener unas dietas especiales, unas historias. Los españoles ganaban 25,000 pesetas semanales, yo ganaba 9. Ellos estaban asegurados, yo no. Yo a ellos los veía protestar. Yo a ellos los veía siempre disgustados, siempre amargados, siempre tratando de robarle al empresario. Siempre era una guerra contra el empresario. Yo los miraba cuando me decían, pero tú, cubano, que eres el más explotado. Y dice, pero sí, pero yo quiero ser el empresario. O sea, yo no estoy en una guerra contra nadie. O sea, señores, aquí hay una posibilidad tremenda. ¿Sí? ¿Pero posibilidad de qué? Pero si tú eres el que menos gana, pero si tú eres... Señores, aquí hay una posibilidad tremenda. O sea, aquí es cuestión de ver donde otros no ven. ¿Ves? Yo venía de un país donde sí no había una oportunidad ninguna. Entonces, pues aquí para mí esto era el fenómeno. O sea, yo no, para mí, lo que, donde otros lo veían negro, para mí era blanco y de terciopelo. Ahí había parado la progresión y yo tenía otras metas, y tenía otras metas. Después de ahí, pues, nos compramos una furgoneta y Primero, bueno, pues me ocurrió después, cuando más mal estaba, desahuciado. Yo tenía que salir de casa por la mañanita temprano y llegar muy tarde en la noche porque la policía me estaba esperando, porque hacía 3 meses que no pagaba la casa, me iba mal. Cuando más mal me iba, aquello era horroroso, decía, caballero, ¿pero qué es esto? Entonces, pues fue como mandada del cielo. El día 2 de agosto estábamos aterrizando en Nueva York, con 2 maletas, así, sin nada, de Nueva York, Miami, y ahí pues caigo en una factoría, trabajando por $3.35 la hora. Digo, es que no puede ser, imposible, pero, yo no sabía inglés, no sabía nada, yo ahí en aquella factoría, nosotros llegamos y a los 5 días yo encontré trabajo, y por la noche, en mes de agosto, ya yo me metí en una escuela a aprender inglés, la determinación, otra meta, siempre había un entusiasmo muy grande en nuestras vidas. Yo les digo todo esto, y no se compadezcan, yo siempre me divertí muchísimo. Mi vida ha sido una diversión constante. Entonces, pues, llego, me voy a las clases de inglés por la noche, y allí, pues, me encuentro yo entonces ya le preguntaba a todo el mundo, oye, me hace falta trabajo, y me hace falta trabajo, y me hace falta trabajo. Entonces, me dice uno, oye, mira, en mi empresa, pues, ya hace falta un conductor de camiones para llevar la pintura. Digo, conductor de camiones para llevar la pintura, ¿cuánto paga? $5 la hora. Fenómeno, yo ganaba $3.35, digo, bueno, fenómeno. Así, ¿qué es lo que hay que tener? Carnet de conducir. Fenómeno, digo, yo tenía el español. Entonces había que ir a hacer cola y a sacar el americano. Digo, bueno, pues, ¿qué hay que hacer? Hay que dormir allí, porque nada más que hay una en Miami que te lo hacen en español, en la ciudad donde viven todos los cubanos. Las de inglés siempre estaban vacías, las españolas estaban llenas, porque los cubanos socotrocos que no aprenden inglés, ya se creen que eso es Cuba, y están mal de la cabeza. Entonces, pues, llego yo a mi cola, porque era el único lugar, yo no sabía ni una papa de inglés. Llego yo a mi colita, a mi filita, eran las 12 de la noche, a las 6 de la mañana abren, cojo mi número, apruebo, y a las 8 de la mañana yo estaba en el trabajo. Llego, entonces le digo, presento mi carnet, digo, Mario me ha dicho que usted aquí están buscando para conductores y tal. Y si usted tiene experiencia conduciendo, digo, yo llevo un año conduciendo un camión, ¿dónde? ¿Por qué parte? Digo, yo por España. Dice, ¿cómo que por España? Me ve el carnet de conducir y me dice, este carnet de conducir es nuevo, usted lo ha renovado, ¿no? Digo, no, es que me lo acabo de sacar. Dice, ¿qué tiempo usted lleva en Miami? Digo, yo 15 días. Me dice, ¿pero cómo usted puede ser chofer de un camión en 15 días? Digo, fíjese, yo no sé las aplicaciones que usted tiene. Ahora, yo sí le voy a decir una cosa. De todas las aplicaciones que usted tiene, yo soy el mejor. Sin discusión. Sin discusión. ¿Eh? No quiero hacerme el engreído, no quiero hacerme más listo, ni estoy quitándole mérito a los demás. Ahora, yo soy el mejor. Si usted me acepta, yo le voy a dar la oportunidad de mostrarle que usted me hace un planito y yo llego. Efectivamente. A los 2 meses ya me conocí a Miami de cabo a rabo, y aquí y allá, entonces fui subiendo dentro de esa empresa, pero empezó una parte amarga, porque ahí conocí yo el control del jefe. Ahí el control, la tiranía. Entonces, pues, empezó a molestarme aquello. Y eventualmente, pues, yo salí de ahí, me fui a una empresa americana, porque ya aprendí inglés, eso era lo otro, ¿no? Yo entonces me puse la meta rápidamente de que tenía que aprender inglés. Yo recuerdo hablar con mis hermanas que llevaban tiempo allí, llevaban 15 o 20 años allí, y le decía, no, yo voy ahora a aprender inglés y tal. Me dice, imposible. ¿Cómo que imposible? No, porque en Miami nadie aprende inglés después que tiene 20 años. Porque es que aquí todo el mundo habla en español. Digo, eso es todo el mundo, pero yo soy Luis, voy a aprender inglés. Yo no soy todo el mundo. Entonces, pues, me fui a la escuela de inglés, nosotros cogíamos 16 créditos. El tutor nuestro nos cogía y decía, pero es que 16 créditos nada más que lo cogen los alumnos que están a tiempo completo en la escuela. Digo, si yo estoy a tiempo completo en la escuela. Dice, pero tú estás trabajando también a tiempo completo. Digo, yo estoy trabajando a tiempo completo y en la escuela a tiempo completo. Olvídate que nosotros aprobamos este asunto a la velocidad de cualquier estudiante normal, trabajando a tiempo completo. Eso era, trabaja y estudia, trabaja y estudia, trabaja y estudia. Llega de la escuela a las 11 de la noche, ponte a estudiar, levántate a las 5 de la mañana. Señores, ya nosotros conocemos el sacrificio. Así que eso de coger e irse a Oviedo a tomarse un café con alguien para hablar del negocio y regresar a Madrid a las 6 de la mañana e irse a Málaga, eso es normal. ¿Pero qué tiene eso? ¿Bien? todo está en la perspectiva que tú tienes, la perspectiva que tú tienes, los resultados. ¿Cuál es tu sueño? Tiene que haber una progresión, tiene que haber una progresión. Ahora bien, después de todo eso, pues, para hacerte, ya que estamos en hora hace rato, ya me doy cuenta, pero yo me enrollo como la persiana, yo soy así. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurre? Después vimos el negocio de Amway, y cuando nosotros, pues, después aprendo inglés, me mudo donde los americanos, le pido un aumento al jefe. Recuerdo que le dije al jefe, me tienes que dar un aumento. Ya yo estaba ganando como $6 la hora. Me dice, pero es que te acabo de dar un aumento. Yo sí, pero quiero otro. No es el que tú me diste, es el que ya yo, porque yo cada vez que aprendía algo más, le decía, es que ya yo ahora valgo más. Así me tienes que pagar más. Y me dice, no, mira, ya ahora no podemos. Digo, perfecto. Yo ese mismo día tenía que hacer un transporte a donde vivían los americanos. Llego, hablo con ellos, había una plaza. Llego por la tarde y le digo, mira, aquí tienes, porque me voy. Porque allí conseguí uno de $8 la hora. Hay otro que me aprecian un poco más y tal. Me fui para donde estaban los americanos. Y ahí fue cuando empecé ya a desarrollar mi inglés, que no lo hablo perfecto, pero es una maravilla. Yo me entiendo con todo el mundo. Y, traduzco, hago y tal. Yo creo que Dios me preparó a mí para este negocio antes de yo entrar en el negocio. Fíjate, en este negocio hay que conducir. Él me puso a mí en una furgoneta y en un camión antes de este negocio. Y a mí se me dio la misión de traducir el sistema de inglés a español, con lo cual él me llevó a Estados Unidos, me enseñó inglés y me trajo nuevamente aquí a mi lugar, a mi España, a desarrollar el negocio con ustedes. ¿No es eso fantástico? Y los sueños, señores, se han ido convirtiendo en realidad más y más. Vemos cómo progresa, vemos cómo nos hemos mudado de casa, vivimos en una casa ahora fantástica, hemos cambiado de coche, y los sueños se van convirtiendo más y más en realidad. Y la gente me dice, pero bueno, ya no tienes suficiente. Digo, no, ¿hasta cuándo tú vas a estar? Fíjate, yo voy a soñar hasta el día que me muera. El sueño, señores, no puede parar. O sea, el éxito tiene que ir en progreso. El éxito no es un destino, el éxito es un camino. Esa es la razón, señores, por la cual tú ves que hay que los millonarios en la droga, millonarios que se suicidan, y dicen, mira esas personas de tanto éxito como se suicidan, esos no son personas de éxito, esos paralizaron su progresión como un tieso paralizó su progresión en 60,000 pesetas mensuales. Entonces, señores, no te dejes engañar. No te dejes engañar. Yo te voy a nosotros, lo más lindo que tiene este negocio es el sueño. Y nosotros hemos llegado a este sueño hoy de vernos a todos ustedes acá, y no para aquí el sueño. Lo más bonito que tiene este negocio, que es que ustedes son parte de ese sueño. Lo más bonito que tiene este negocio es que tú no puedes realizar tus sueños solos. Tienes que llevar gente contigo. Y ustedes son esa gente que nosotros queremos, todos estos líderes que están acá, nosotros queremos que ustedes vengan con nosotros, que disfruten con nosotros. Yo les prometo que nosotros estamos desarrollando un club especial, en el cual vas a tener que luchar para ser parte de ese club especial, pero te garantizo que va a valer la pena. Una de las grandes metas, para que tú sepas dónde tú vas, dónde tú puedes mirar, una de las grandes metas y recompensas de lo que nosotros hemos soñado siempre era llevar nuestro grupo a Estados Unidos. Este año, el día 23 de agosto de este año, salimos 40 personas, productores directos para arriba, con todos los niños al Día de la Libre Empresa en Estados Unidos. Una convención de Gooch, donde van a haber 25,000 personas, y vamos a conocer en persona al maestro soñador Dexter Yeager. Entonces, pues de ahí, después de esos 3 días de infusión, nos vamos a ir a Orlando, a Disney World. Imagínate cómo nos vamos a acordar nosotros de tus niños cuando veamos a los nuestros jugar con Mickey. Tú puedes estar allí, tú puedes ser parte de ello. Es cuestión de que tomes una decisión y que tengas ese sueño. Pero eso no termina ahí. De ahí nos vamos en un yate a las Bahamas 3 días. Y de ahí nos vamos de las Bahamas, volvemos a Miami y entonces regresamos a España. Pero cuando regresamos a España, fíjate, no podemos atontarnos mucho, porque el día 4 ya nos vamos a Turquía, que nos paga Amway. Aquí Nicolás pone su cheque con todos los gastos pagos, 5 días en un hotel de 5 estrellas. ¿Eh? Esos son sueños que tú puedes tener. ¿Eh? Este año nosotros hemos ganado los Perlas hemos ganado una promoción especial que ha puesto Amway, ¿eh? Donde nos vamos a ir, o sea, se van, porque yo no he podido ir por razones personales, se van todos los Perlas de aquí, de nuestra organización, 4 días con todos los gastos pagos a partir del día 1 de julio, dentro de 4 o 5 días, al yate de Amway en el Caribe. ¿Eh? Primera clase, lujo, con todos los gastos pagos. ¿Eh? Eso puede ser tuyo también. Es cuestión de tomar una decisión, poner un sueño, ¿eh? para que pueda ser tuyo. Ahora, te voy a decir más, porque los sueños de nosotros son grandes. Ya estamos preparando el viaje de diamante. Prepárate porque puedes ser parte de ese viaje. Diamante para arriba. Salimos Madrid, Los Ángeles. Los Ángeles, pues vamos a estar allí 2 días, pasándolo allí en Hollywood o lo que sea, mirando allí las cosas que hay que ver en Los Ángeles. De ahí salimos Los Ángeles, Papete, en Tahití. Ahí vamos a estar 3 días en Tahití, 3 días en Bora Bora y 3 días en Morea. De ahí, pues, cogemos y nos vamos a las Islas Fiji. En las Fiji, pues, vamos a estar 3 días y cogeremos otro crucero de 3 días por las Fiji. Primera clase, lujo A. Nada de segunda clase. Que se queden los tiesos en segunda clase, porque nosotros hemos decidido ir en primera. ¿Okay? Ahora, de ahí, salimos a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda vamos a estar 4 días, en Australia otros 4, y vamos a terminar en Hong Kong otros 4, para después, 34 días después, aterrizar en Madrid, por el otro lado que salimos. ¿Eh? Y ese puede ser tu sueño. Un sueño definido. Y esa excursión, señores, la hemos llamado el viaje por los mares del sur. Tú puedes venir a ese viaje por los mares del sur. Es cuestión, mi reto esta noche es que vayas atrás hasta el día en que paró tu progresión. O sea, el sueño es la realización, el éxito es la realización progresiva de un gran sueño. O sea, que un día, en un momento determinado, tú paraste tu progresión. ¿Sí? Porque un payaso te dijo que tú valías 70,000 pesetas mensuales. Las técnicas y sugerencias que se presentan en esta cinta son producto de muchos años de experiencia en el desarrollo de las redes de distribución. Si usted aplica en su negocio las guías y sugerencias que se presentan en este programa, estará más cerca de desarrollar un negocio sólido y rentable. Esta es una producción de Grupo Mexired, Sociedad Anónima. México, 1997. Todos los derechos reservados. Reproducción prohibida.